caiga así. Primer amor, juraste amarme eternamente y solo fue tu compasión. Esta canción que canto es para ti. Olvidarás, olvidarás. Cuando me vaya lejos de aquí, tú llorarás, tú llorarás. Esta canción que canto es para ti. Olvidarás, olvidarás. Cuando me vaya lejos de aquí, tú llorarás, esta canción que canto es para ti, olvidarás, olvidarás. De este amor que murió.